perverso anochecer, destapó todas mis debilidades. Y como un árbol me dejó caer para echar raíces de nuevo. Mi corteza no soportó los hachazos. Todas mis debilidades.